coches, atormentada, pliegues, pájaros, veleros, pliegues, pájaros, atormentada, veleros, pájaros, caballos, veleros, pliegues, coches, veleros, pájaros, caballos, tormentada, coches, pliegues, luz, caballos, pliegues, luz, tormenta, tormenta, tormenta, tormenta, tormenta, flechas, segundos de vida.